¡Pam, pam, pam! De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Bueno, pues tan solo pasa un minuto de las 11 de esta mañana, una mañana de jueves, estamos a día 23 de enero de 2020 y tenemos una temperatura exacta de 11 grados en el centro de la ciudad, la humedad un 80%. Eso es lo que marca la estación meteorológica de Teleelch, por donde la televisión local de Elche, tú puedes estar informado en todo momento pues de esa temperatura y todo lo que tiene que ver con el tiempo, simplemente poniendo pues la televisión local de Elche, Teleelch. Además de ver esa información, también puedes ver cómo hacemos esto de la radio en directo y quién se va a pasar por aquí. Entre otros, pues mira, va a pasar por aquí JJ Simón. Ya sabes que hoy jueves tenemos sección de ciclismo. Además de poder vernos, pues si te apetece porque no estás en televisión y nos quieres escuchar, lo tienes muy fácil. 101.4 es nuestro dial. Y si no estás cerquita de la ciudad y nos quieres sintonizar, pues nada, entra en teleelch.es, nuestra página web, y clicas radio en directo y también te aparecemos. Hasta la una estaremos compartiendo un ratito juntos. Este rato se llama Entre Amigos y a mí me hace mucha ilusión saber que estás ahí al otro lado. Y para eso tienes abierto nuestro número de WhatsApp, el 665-896450. Para que nos comentes lo que te apetezca y sabes que nos gusta además estar siempre, en la medida de lo posible, de buen humor. Y por supuesto tenemos también un montón de música que además espero que te haga más llevadera la mañana de este jueves. Venga, que ya estamos a puntito de coger el fin de semana. Buenos días, pasamos un rato entre amigos. Mira, los de Coldplay se apuntan. By light of day, gonna hold up high, sky. A viernes de 11 a 1 estamos entre amigos, un programa entretenido y en buena compañía. There's really nothing left to say. Just know I'm here whenever you need me. I'll wait for you. So I'll let you

lunes a viernes de 11 a 1 estamos entre amigos. Un programa entretenido y en buena compañía. Con Rosa Lucas. You've got a friend in me. You've got a friend in me. When the road looks rough ahead and miles from your nice warm bed. You just remember what your old pal said. Boy, you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. You've got a friend in me. You've got a friend in me. If you've got troubles, anything that I would not do for you. We stick together, we could see it through. Boy, you've got a friend in me. Yeah, you've got a friend in me. Bueno, la temperatura sigue subiendo, ¿eh? 12,3 grados en el centro de la ciudad es la temperatura que hace en este momento, como te cuento, en el centro de la ciudad, de algo que sabemos gracias en este caso a la estación meteorológica de Tele-Elx. Estamos a día 23 de enero. ¿Quieres saber qué pasó un 23 de enero? Pues mira, te cuento cosas como que, por ejemplo, en España, en 1920, en Barcelona, se estrena la obra de la de San Quintín, de Benito Pérez Galdós. En 1921, tal día como hoy, en Vitoria, se cambia Sporting Friends por el Deportivo Alavés. Y aquí, pues, nace un club. Más cosas que te voy a contar que ocurrieron tal día como hoy en distintos años. Por ejemplo, en 1952 estamos repasando qué pasó en España tal día como hoy. Y es que en Barcelona se restablece el cuerpo de mozos de escuadra de la Diputación Provincial de Barcelona. Y en 1985, por primera vez en España, militares de los dos ejércitos combatientes en la Guerra Civil participan conjuntamente en un acto de homenaje a los soldados españoles fallecidos en contienda. Vamos a ver qué pasó en el mundo un 23 de enero. Pues que en 1896 y en Alemania, Wilhelm Röntgen descubre los rayos X. En 1922 en Toronto, Leonard Thompson es el primer enfermo de diabetes que recibe insulina como tratamiento. Y en 1933 en Moscú, una declaración del jefe de gobierno Molotov subraya la voluntad de paz de la Unión Soviética. Nos vamos al 23 de enero de 1948 y es que en Washington, Estados Unidos, Eisenhower se niega a presentarse como candidato a las elecciones presidenciales. En 1950, Jerusalén es declarada capital de Israel por el Parlamento israelí. Y en 1954, el escritor estadounidense Ernest Hemingway sobrevive a dos accidentes de avión ocurridos en dos días consecutivos. En 1975 se emite por primera vez se mide por primera vez el tamaño de un asteroide, el asteroide Eros. Y en 1983 el tenista sueco Björn Borg, pentacampeón de Wimbledon, explica las razones de su retirada de la alta competición. Nos quedamos en 1983, un 23 de enero de este año, en Estados Unidos. La cadena NBC estrena la serie de televisión de A-Team. Vamos, el equivalente aquí se llamaba El Equipo A. Eso fue en 1983, se estrenaba El Equipo A. ¿Qué te parece si miramos quiénes nacieron un 23 de enero? Pues mira, en España, por ejemplo, en 1943 nacía Miguel Ángel Revilla. Hoy cumple 77 años, político español. Y en 1952 nacía Ángela Carrasco, cantante española, aunque de origen dominicano. Hoy cumple 68 años. También en 1996, no, en 1969, perdón, nacía Ariadna Gil. Ella es actriz española y hoy cumple 51 años. Y 40 años cumple Unai Espósito, futbolista, en 1980 nacía. Y si repasamos quienes nacieron en el mundo, pues entre otros nacía el actor americano Humphrey Bogart en 1899. Y en 1950 nacía Richard Dean Anderson, actor estadounidense protagonista. Así por Richard Dean Anderson a lo mejor no te suena, pero si te digo que era el protagonista de la serie de televisión MacGyver, ya te suena, ¿no? Bueno, pues 70 años cumple hoy. También un músico y compositor venezolano llamado Franco De Vita, también es su cumpleaños hoy. Cumple 66 años. Y 63 años cumple Carolina de Mónaco, Carolina Grimaldi, princesa de Mónaco. También destacamos un par de fallecimientos de este día. Un 23 de enero, pero de 1989, fallecía Salvador Dalí, el pintor. Y nos quedamos con algo más reciente. En 2017 fallecía la modelo, diseñadora, actriz, DJ y cantante española Bimba Bosé. Bueno, pues te cuento que eso, tal día como hoy, hace ya unos añitos, bueno, pues fallecía como 3 años hace, fallecía Eleonora Salvatore González, más conocida como Bimba Bosé. Había nacido en Roma el 1 de octubre de 1975 en Madrid. En Madrid fue una modelo, diseñadora, actriz, DJ y cantante. En 2014 fue operada de un cáncer de mama. En junio de 2016 comentó que tenía metástasis y que seguía el tratamiento. Ella falleció a los 41 años, como te digo, tal día como hoy, un 23 de enero de 2017. Y bueno, pues uno de sus temas yo creo que más hemos oído es este que hizo a dúo con el gran Miguel Bosé. Como un lobo, así recordamos a la gran Bimba Bosé. Parece que el miedo ha conquistado tus ojos negros, profundos y templados. ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? Estoy loco, miénteme,

Bueno, intentamos acompañarte, además de con un montón de contenidos en el programa, pues también con un montón de música que, bueno, pues te acompañé en esta mañana de jueves. Y es que estamos ya a jueves, quiere decir que el viernes lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, ¿Cómo llevas el trabajo? Venga, mándame un selfie, por ejemplo, al 665-896450, a ver si estáis de buen rollito, estáis ya agotados. ¿Qué pasa el jefe? Pues hazle una foto. O no, vamos. Cuéntame un chiste. Mándame una nota de voz. Así nos hacemos compañía mutuamente. Oye, gracias a todos los que además, pues simplemente escribís al 665-896450 para decir hola, que estáis por ahí y hacernos saber que eso, que formáis parte del programa, que lo estáis escuchando. Así que muchísimas gracias. O, por ejemplo, también gracias a los que, como este oyente, nos escribe para decirnos algo más que hola. Buenos días y a buenas horas entre amigos, dice besitos a mi querida Kelly, como siempre, además bichitos. Hoy fresquitos días, y a disfrutar de la buena música. Pues nada, muchas gracias. También nos escribís para contarnos que estáis deseando eso, que pase el día de hoy y que, bueno, estamos a casi jueves, pero que pase ya el día para levantarse en viernes, que tiene muchas ganas, que llevan muchas horas de curros esta semana y que ya les apetece mucho además disfrutar del fin de semana. Tenemos por delante un ratito también para contaros algunas de las curiosidades, que hemos ido sacando. Hablando de curiosidades, es curioso, pero aparece Don Paco Gómez. Esto ya empieza a ser un poquito habitual, Buenos días, Paco. Hola, Rosa, buenos días. Yo creo que vienes a contarnos, digo yo, no sé, vienes a hablar de deporte, concretamente del Elche Club de Fútbol, en concreto más, Que vamos a hablar de vinos. Oye, podrías hacerme una sección, que sé que el vinito te va, Bueno, sí, la verdad es que la copa ayer se nos atragantó, copa, y no de vino, precisamente. Bueno, yo creo que las sensaciones que todavía nos invaden hoy en esta mañana es de pena, de desilusión y de mucha rabia e impotencia, pero también de orgullo, porque el Elche ayer tuvo contra las cuerdas a todo un Athletic de Bilbao. Estuvo muy, muy cerca, más cerca que nunca, de eliminar un grande. Tuvo, en la tanda de penaltis, los dos últimos lanzamientos, para ser exactos, los cuatro últimos, todo a favor. Pero vamos a empezar por el principio, porque la verdad es que nada más empezar el partido, y hay que decir que en teoría estaba bastante descompensado, porque el once que puso Pacheta es el de Copa, es decir, el de los suplentes y canteranos, mientras que el que puso Garitano era el de los pesos pesados. El Atleti no vino con tonterías y vino con casi el equipo de gala. Y a los cuatro minutos Iñaki Williams marca el 0-1 y la verdad es que en ese momento daba la sensación de que iba a ser un paseo militar del Atleti de Bilbao. Pero con el paso de los minutos el equipo se recompuso e hizo una media hora final de la primera parte excepcional, donde tuvo el balón, tuvo varias ocasiones, hasta que llegó el gol de Fidel tras la extraordinaria jugada de Josan. Era el empate a uno, el Elche dejó muy buenas sensaciones en esa primera parte. En el segundo tiempo, como no podía ser de otra manera, el Atleti apretó, tuvo el balón, llegó a tener un par de ocasiones, pero la más clara la tuvo a cinco minutos del final Oscar Gil, tras una magnífica jugada colectiva de todo el equipo, y el Elche tuvo de nuevo la oportunidad de eliminar en los 90 minutos al Atleti Bilbao. Se llegó a la prórroga, ya algunos jugadores estaban muy justos, empezaban los calambres, las contracturas, y en la prórroga, posesión del Atleti de Bilbao, incluso un par de oportunidades al final. Hay que decir que San Román, el portero de la Copa, es decir, el reserva de la Liga, hizo un partidazo, está demostrando que hay porterazo ahí y que Edgar Badía no se puede relajar. Y la verdad es que mantuvo al equipo en ese tramo final de la prórroga. Se llegó a la suerte de los penaltis, a la lotería o como queramos llamarlo, y conjuraron los astros para que el Elche pasase. Nunca lo ha tenido más cerca. Todo a favor. De hecho, el primer penalti lo para San Román, el Elche marca los tres primeros y San Román para el tercero, es decir, que en los tres primeros lanzamientos el Elche ganaba 3-1. quedaban 4 lanzamientos como mucho. Solo con que Iñaki Williams no hubiera marcado el suyo, ya el Elche hubiera estado clasificado. De hecho, San Román la llega a tocar. Pero si hubiera sido 3 penaltis fallidos del Atleti. Pero es que estuvo a punto, porque San Román estuvo a punto de pararla, la tocó. Pero bueno, el Elche dependía de sí mismo. 4 lanzamiento, Yacín. Si lo marcaba, se acabó. Y la tira a las nubes. Los nervios. Los nervios, la presión, la tensión, presión. Sí, es verdad. Luego llega el Atleti, que si lo falla, también estábamos clasificados. Luego vuelve a tocar San Román, pero no la consigue parar. Pero quedaba Iván Sánchez. E Iván Sánchez, que es un seguro de vida, no acierta. Y aquí surge la polémica. Porque en ese 5º lanzamiento, Iago Herrerín se adelanta con 2 pasos para reducir las dimensiones. Se adelanta además 1 metro, 1.5 metros. Una acción que no permite el reglamento. La norma dice que el portero debe tener en el momento del lanzamiento uno de los pies en la línea de gol. Entonces es una maniobra ilegal que aprovechó el cancerbero vasco. Si hubiera habido VAR, que fíjate qué mala suerte, el VAR en la Copa empieza ahora en octavos. Fíjate qué mala suerte. Vaya. Si hubiera habido VAR, ese penalti se repetiría. Luego tiene que marcarlo Iván Sánchez, pero se hubiera repetido. Pero es que me da lo mismo. Sin VAR, el árbitro, que no está mirando a la luna de Valencia, que no está mirando un fuera de juego con 7 jugadores por en medio, no, está pendiente del lanzamiento de penalti y del portero, el árbitro ve perfectamente y en línea que el portero está a 1 metro. Tiene que hacer repetir el penalti. No solo lo decimos nosotros, se lo he escuchado a compañeros a nivel nacional, en todos los programas a nivel nacional, que fue una injusticia. Ese penalti se tiene que volver a lanzar. La pregunta es, ¿por qué no hace repetirlo? Yo no creo en la mala fe de los colegiados, pero no tuvo valor. Se acojonó, con perdón, porque era el Atleti de Bilbao. Si hubiera sido... Y ya llevaban 2 fallidos. Si hubiera sido otro equipo de inferior categoría, ese penalti se repite. No se atrevió, porque estaba él y estaba en línea. Uno de los dos lo tuvo que ver. Entonces, yo creo que esa es la indignación que ahora mismo hay en la hinchada blanquiverde. Luego ya era al muerte súbita, al fallo, marcó Yuri el suyo, Dani Calvo también, pero luego, pues en el 7º, ellos marcaron y Tecchio la lanzó fuera. Bueno, esto es la lotería de los penaltis. Yo creo que, insisto, pena, rabia, impotencia, cabreo por ese penalti no repetido, pero creo que muy orgullosos de la imagen extraordinaria que ayer demostró el equipo. Y tenía Pacheta razón en muchas cosas, pero sobre todo en una. Fue un máster para jugadores. A Pacheta se le podrán criticar cosas, pero tiene tantas cosas positivas que es muy difícil no valorarlas siempre. Otro entrenador no se atreve a poner chavales de 19 y 20 años contra todo un Atleti de Bilbao y con 14.000 espectadores. Y él fue fiel a sus ideas y puso a Nacho Pastor, un chaval de 19 años, que lo máximo que había jugado con el Elche fue el otro día en Yecla, debutando, pero en Yecla. Aquí es en el Martínez Valero con tu gente y contra todo un Atleti de Bilbao. Y el chaval lo hizo muy bien. Jugó Murad, jugó Oscar Gil. Es decir, que efectivamente se atrevió, fue fiel a sus ideas, casi le sale bien. Y creo que lo de ayer refuerza al equipo, refuerza a esos chavales que si ahora se han atrevido contra el Atleti, contra cualquier equipo de segunda, lo van a hacer bien. Yo creo que es una experiencia muy positiva para ellos. Es un subidón también para ellos. Todos ellos. Para ellos es un subidón tremendo. Es una noche que no se los va a olvidar en la vida. O sea, Mourad y a Nacho Pastor no se los va a olvidar en la vida, que jugaron con el Elche contra el Atleti Bilbao. Imagínate si hubieran pasado. Bueno, si hubieran pasado hubiera sido una gesta. Nos hemos quitado a mitad de gesta. Bueno. Pero bueno, es una noche histórica para ellos, que yo creo que le va a venir muy bien a todos esos futbolistas. Los daños colaterales es la condición física. Llegaron jugadores muy justos. Josan se tenía que bajar las medias porque le pesaban, ya no podía más. Problemas en el aductor. Iván Sánchez también un fuerte golpe. Tecchio, calambres por todos los lados. Acabaron destrozados. Pero cuando ganas o pasas la eliminatoria, el cansancio como que se pasa antes. Ahora pesa más. Y yo creo que esto lo va a pasar factura el domingo contra la Almería. Porque además jugaron los 3 extremos, que son claves para este equipo, Iván Sánchez, Fidel y Josán, y acabaron los 3 muy cascados. Entonces, ese es el pero, ¿no? Lo positivo, ya te centras en la Liga, que es lo verdaderamente importante para el Elche. La magnífica sensación que ha dejado el Elche en la Copa del Rey, nadie le ha podido ganar. ha quedado eliminado sin que le ganen en 90 ni en 120 minutos y todo un Atleti de Bilbao, y que, bueno, pues ahora ya hay que poner los cinco sentidos en la liga. O sea que yo creo que muchas cosas positivas, y la negativa evidentemente es nadar para morir en la orilla. ¿Y qué tal la otra parte importante de lo que es el Elche Club de Fútbol, que es la afición? ¿Hubo mucha afición? ¿Cómo viste la entrada? Pues fueron 13.850, unos 14.000 espectadores. Yo creo que habría más de un millar de aficionados del Atlético de Bilbao. Había mucho ambiente, ¿no? Hora y media antes de empezar. Es la que yo esperaba. Yo lo dije en la previa, que serían unos 13, 14, 15.000 espectadores. Uh-huh. Estuvo ahí 14.000. Desde luego daba la sensación de que eran más, porque la parte de abajo, donde hay capacidad para 18.000, casi estaba llena, y arriba había más de 1.000, pues lo que a mí, si lo veo así a bote pronto, me daba la sensación de que había unos 16.000. Mm. Pero bueno, si dicen que por tornos pasaron 13.850, pues habrá que creerles, ¿no? Yo me fío más de ti, pues sueles acertar, ¿eh? Yo suelo fallar poco. A ojo. Suelo fallar poco. Parece que antes del partido los cuentes uno a uno. No, pero no. Hay algunos que tienen facilidad para unas cosas. Yo siempre he tenido facilidad para más o menos calcular. Sí, el montón. En miles de personas, claro, también teniendo, sabiendo la capacidad, claro, ¿no? Y abajo caben 18.000 espectadores. Y había muy pocos huecos. Si esos huecos los llenamos con los de arriba, con los más de 1.500 que habían arriba, quedaba la sensación de que la parte de abajo estaba llena. Pero bueno, vamos a poner 16.000. Bueno, 13.850. A mí me da la sensación de que había más. Pero bueno, no nos vamos a pelear por eso. Fue la mejor entrada de la temporada con diferencia. Y la pena para el Elche no haber pasado por muchas cosas. Por lo que hubiera supuesto mañana estar en el Bombo y que te toca otro Primera y en el Martínez Valero. Uh-huh. O sea, en lo deportivo, un subidón. En lo económico, también los directivos se tirarán de los pelos, porque en la próxima pagaba todo el mundo, en esta no han pagado los abonados, y ahí sí se hubiera hecho una caja muy buena. Pero bueno, se estuvo a punto, se estuvo muy cerca, hubo injusticia incluso con ese penalti no repetido, pero la gente se ha ido orgullosa de su equipo. Buenas sensaciones. Muy buenas sensaciones. El Elche cayó de pie, no lo siguiente. El Atleti tuvo que saludar tinta china. Se veían ya eliminados, lo reconoció el entrenador del Atleti, Casier Garitano. Pero bueno, estas cosas tiene el fútbol, que no te puedes confiar. Y el Elche, yo no creo que se confiara. Creo que le pudo la presión a alguno y por eso no lanzó bien. No es fácil en una situación de estas características, pues tienes que tener los nervios de acero y estar muy templado. Bueno, pues hay jugadores que a lo mejor les pesó un poquito, pero bueno, en los penaltis no se le puede recriminar nada a ningún futbolista. Yo supongo que tú de infarto. Sí, mucha emoción. Lo que pasa es que a mí personalmente luego me quedó una rabia tremenda, porque es que es lo que te digo, imagínate como ese superviviente que nada y que nada y que ve la orilla, llego y en la última abrazada no te queda ni una pizca de fuerza y palmas. Uh-huh. Pues esto ha sido lo mismo. O sea, para llegar ahí y no pasar, y encima es que lo tuviste. Haberlo tenido tan cerca. Es que lo tuvo muy cerca. Es que los últimos cuatro penaltis, con que hubiera fallado ellos uno de los dos, o nosotros haber marcado uno de los dos, es que estaba. Bueno, esto es fútbol. Pero es fútbol. ¿Puede fútbol pasar? Puede pasar. Y pasó, pero te da rabia porque además es en tu casa, con uh-huh. tu gente. Y dice, bueno, ya que hemos llegado hasta aquí, ya que han llegado castigados, ya que han llegado rotos, pues por lo menos vamos a pasar, ¿no? Y eso es lo que te da verdaderamente rabia. Pero al equipo no se le puede poner ni un pero, todo lo contrario. Pues entonces nos quedamos con esa sensación, buenas sensaciones, con el orgullo hacia el Elche Club de Fútbol y dándole la enhorabuena al equipo, sí, que lo hizo fenomenal con esos chavales, además que dices que, bueno, pues no habían jugado mucho y lo hicieron fantásticamente. Lo hicieron bien. Muy bien, y yo creo que Pacheta en ese sentido ha salido ganando con esta experiencia de Copa, porque ahora sabe que tiene, aunque es una plantilla muy corta, pero tiene ahí dos o tres chavales de la cantera que le cumplen, y luego los que juegan menos es que también cumplen, y mucho, y bien. Entonces, es una plantilla ahora mismo muy competitiva, y yo creo que los de ayer les refuerza para ir, por ejemplo, el domingo a Almería, e ir a por todas. O sea, si le plantaste cara a todo un Atleti de Bilbao, con un equipo de reservas y ellos los titulares, ¿qué no vas a hacer con tu equipo de gala? ¿Que la Liga es otra cosa? ¿Que la Copa no es lo mismo que la Liga? Sí. Pero el Elche es un equipo que sale valiente a todos los campos y yo creo que puede hacer una buena segunda vuelta en esta segunda división. Pues nos has contado mucho, te dije, dame una pincelada, nos has contado mucho, espero que hayas dejado algo para el programa, para Elche en Punta, a la 1:20 aquí, sí, y bueno, pues esta noche habrá también un pequeño resumen, supongo, un gran resumen. No hay un a todo gol, pero hay un sí, no, hay deporte. Habrá un gran resumen con todo lo que pasó, con las mejores jugadas, con los penaltis, con las voces de todos los protagonistas. Bueno, con todo lo que dio el partido tiene que haber un gran resumen. Hay claro. un gran resumen. Sí, sí, sí. No, esta noche, pues al filo de las 10:45 en el deporte en Telenit, pues hay 10 minutos que estamos preparando de resumen y de voces de protagonistas. O sea que esta noche se podrá ver en Teleelch al filo de las 10:45. Y a la 1:20, pues hoy tendremos tertulia, pero también escucharemos voces de los protagonistas. Pues gracias, Paco, y enhorabuena también a todo el equipo de Marcador, porque tengo que decirte que pocos en Elche dan los partidos del Elche in situ, en directo y desde el lugar, como digo. Así que enhorabuena también al equipo de Marcador. Gracias por tus alentadoras palabras. Ya tenemos a Paco Gómez, prácticamente forma parte de Entre Amigos, ¿eh? Hombre, aquí quiero... la gente pide sección. Paco Gómez tiene sección de vinos, le vamos a dar. No, y yo quiero una... ¿Tú quieres una un compensación trocito? Económica, ¿eh? Ah, sí. Claro. Vale. Compensación económica por formar parte de este equipo de Entre Amigos. Vale, pues ya lo estudiamos lo ahora con mis abogados. Perfecto. ¿No? Con los abogados de mi programa. Perfecto, pues con ellos me pongo ahora. Que tengas una buena jornada, Paco. Igualmente, que Rosa, tienes trabajo por ahí arriba. Un poquito. Gracias por hasta luego, pasarte. A ti. Bueno, pues ya veis, me encanta que de vez en cuando se pase Paco Gómez por aquí, nos cuente cosas tan interesantes como el partidazo que se pudo vivir ayer en el Martínez Valero, ¿eh? Aquí seguimos, lo hacemos con música, ¿te apetece? Música del recuerdo, nos vamos a los 90 con The Real Life y este es Send Me an Angel. Bueno, los 90, finales de los 80 mejor, ¿eh? 665896450. Comenta lo que quieras, una nota de voz. Lo ponemos y lo leemos todo en directo aquí en el 101.4 de Elche Radio Marca y en este espacio llamado Entre Amigos.

show up at your place right away. Wipe the tears off of your face while you beg me to stay. Well, people like you always want back what they can't have, but I'm past that and you know that, so you should turn back to your right back telling them trash. Tell all of your friends that I'm crazy and drive you mad, that I'm such a stalker, a watcher, a psychopath. And tell them you hate me and dated me just for laughs. So why do you call me and tell me you want me back, you maniac? A psychopath. And tell them you hate me and dated me just for laughs. So why do you call me and tell me you want me back, you maniac? You maniac. You maniac. Rosa, buenos días. Soy Manoli de Berebere. Parece que después de la tormenta llega la calma, ¿o no? Porque mira cómo está el tiempo otra vez. Venga, hasta luego. Hola Manoli, bueno, gracias por esa nota de voz que nos has mandado. Bueno, sí, todavía está el temporal por ahí. Aunque también es cierto que sí, tienes razón. Está nublado, pero no se esperan lluvias aquí, todavía, de momento. Y hablando de temporales, mira Manoli, me das el testigo, me pasas el testigo para que, bueno, pues te os cuente que ante la alerta de temporal y nieve que se ha vivido estos últimos días y que sigue todavía, pues más por la parte que de Cataluña, ¿no? Ese temporal de nieve y frío que ha habido en determinadas zonas de España para estos días, pues resulta de especial interés conocer cuáles han sido las nevadas más grandes de la historia. No han tenido lugar en países como Rusia o Canadá, sino en Estados Unidos. Así que presta atención porque tenemos un ranking de las 5 nevadas más grandes de la historia. Nos vamos a Nueva York. Allí esta es la número 5. Empezamos del 5 hasta la 1. En Nueva York, en 2014, no hace tanto, cayeron 150 centímetros de nieve. En Nueva York, una nevada de gran intensidad dejó más de 200 kilómetros de carreteras temporalmente bloqueadas, Pero no solo eso, además se murieron 6 personas. Y del 2014 nos vamos al 2008. En el puesto número 4 está un lugar llamado Luzern. 182 centímetros de nieve cayeron en la región del Tíbet. Aunque es un lugar en el que nieva habitualmente debido a la altitud, no se suele registrar grandes acumulaciones de nieve. Sin embargo, algo cambió en 2008. Estuvo nevando más de 36 horas seguidas y en algunas zonas se alcanzaron casi los 2 metros de espesor. Se cuenta que hubo personas que tuvieron que comerse... Bueno, esto... Esto es un poco tétrico, así que lo dejamos ahí. Bueno, te cuento que en 2008, 182 centímetros de nieve en una región del Tíbet llamada Luzern. Nos quedamos en el puesto número 3 y nos vamos al año 1717 en Nueva Inglaterra. 274 centímetros de nieve. A principios del siglo XVIII no existían cálculos meteorológicos de gran precisión, de forma que las cifras de esta nevada son relativas. Un total de 4 tormentas de nieve se dieron al mismo tiempo en Nueva Inglaterra. En Boston cundió el caos y las personas tenían que entrar a sus casas, además por las ventanas del segundo piso. Más de una semana permanecieron las carreteras bloqueadas. Vamos con el puesto número 2, y es que en 1959 cayeron 480 centímetros de nieve en Monte Shasta. Otra gran nevada que seguro que los habitantes del Monte Sata en Estados Unidos nunca olvidarán. Afectó especialmente a la montaña, aunque algunas poblaciones también se vieron cubiertas por metros de nieve. Nada más que 480 centímetros de nieve cayeron en 1959. Y bueno, en este ranking nos vamos a quedar con el número 1. En 1977 y en Buffalo caían 506 centímetros de nieve. El primer puesto del ranking es para la ciudad estadounidense de Buffalo. En el año 1977 se combinaron dos elementos que dieron lugar a una acumulación de nieve de más de 5 metros. Por un lado, una nevada y por otro lado, viento muy fuerte de más de 130 kilómetros hora. Casi nada, más de 5 metros de nieve en Buffalo en 1977. Bueno, pues estas han sido las 5 grandes nevadas de la historia. Esperemos que se quede ahí, ¿verdad? Bueno, vamos con algo más de música. Ya son 5 los minutos que pasan de las 12 de este mediodía. Sigue subiendo un poquito la temperatura, estamos en 13,8 grados en el centro de la ciudad. Y seguimos con música a la vuelta. Venga, vamos ya leyendo mensajes, que van llegando muchos además. Al 665-896450 puedes contarnos lo que te apetezca, si te apetece, a través de nuestro número de WhatsApp. Es el WhatsApp que está abierto para ti, de 11 a 1, el WhatsApp de Entre Amigos. Seguimos con Cool and the Gans. We'll be right back. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. Bueno, pues es un adelanto de lo que posiblemente te espere mañana en Entre Amigos. Ya sabes que mañana viernes tenemos ese Dance Remember de los 90-2000 que seguramente espero que te guste además, ¿eh? Ella es Tina Cousins, sí, la del Prey, que ponemos siempre el Prey, pues hemos puesto hoy este Killing Time que suena pero que muy bien. Venga, ritmo de mambo, vamos a ir leyendo ya mensajes, 665896450. Bueno, nos dicen por aquí, Begoña, dice, vaya pincelada que te ha dado Paco, ¿eh? Rosa, dice, con brocha gorda, besos, guapa, mucho Elche. Sí, es verdad, le he pedido que bajara, oye, cuéntame un poquito qué pasó ayer, pero él se pone. Y cómeme y me gusta además oírlo hablar. Pues nada, lo dejamos que hable. We'll be right back. Venga, dos más. Dice Alfonsina, buenos días. Hola, Alfonsina. Entre amigos, hoy es mi santo. Si tienes tiempo para ponerme una canción, te doy las gracias de antemano. Si puede ser una de Malú o la que te guste a ti, muchas gracias. Bueno, pues si no te preocupes, que ahora en un ratito intentamos muchas felicidades, por cierto. Alfonsina, bueno, pues a ti y a todos los que tenéis pues cualquier cosita que celebrar en el día de hoy, un cumpleaños, un santo. Muchas felicidades, Alfonsina, te busco la canción, ahora para dentro un ratito. Uno más, Sergio Gutiérrez, como siempre, nos saluda. Buenos días, gentucilla, dice, va al... dice... que es jueves, juernes, dice, mejor dicho, fulgas. Rosa, alégranos la mañanita con el It's a Beautiful Day de Michael Bublé, que sé que te gusta y nos pone las pilas además. Vamos, equipo. Pues sí, no me gusta, me encanta, Venga, pues seguimos con ese temazo de Michael Bublé, It's a Beautiful Day, que también le deseo un beautiful, un magnífico, un día fantástico a Alfonsina en el día de su santo. Luego buscaremos ese tema que también nos pedía. De momento, nos quedamos con el temazo de Michael Bublé. I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever want to tell the seam of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends. Well, I came up with that line, and I'm sure that it's for the best. But if you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe. Baby, I'm relieved when you said goodbye. It's my turn to fly, so girls get in line, cause I'm easy, you know, playing this guy like a fool. Cause now I'm alright, you might have had me caged before, but not tonight. And you may not believe that baby. It's a beautiful day, and I can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying, and I know there's no denying that it's a beautiful day. The sun is up and the music's playing, and even if it started raining, you will hear this boy complaining, cause I'm glad that you're the one. Think I'll take up my time with thinking of a breakup, then you've got another thing coming your way, cause it's a beautiful day. Beautiful day, oh baby, any day that you're gone away, it's a beautiful day. I see trees of green. Material Scano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Scano. Aislamiento térmico acústico, Material Scano. Para impermeabilizar, Material Scano. Material Scano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com.

primavera, desnudándome los miedos cada vez que me persigues cuando doy la vuelta. Es uno de los temas que vas a encontrar en lo que fue el último álbum editado de Malú en 2018, llamado Oxígeno. Y bueno, pues eso, está tomando un poquito de oxígeno, ya que va a ser mamá en breves meses. Creo que está de 5 meses o 5 o 6 meses ya. Bueno, papás, Malú y Albert Rivera, la pareja, yo diría, del año, vaya, a mí me parece. Bueno, pues yo creo que a cualquiera de ellos dos les va a gustar lo que les voy a decir, porque si se acercan a la calle Mayor del Raval número 4, se encuentran con Tetería Darbe Gastrobar, algo que ya conocemos bastante bien aquí en la ciudad, ¿verdad que sí? Y es que hoy es jueves, ya lo sabes, el jueves la promoción es el bocadillo de tortilla, tortilla de patatas, con o sin cebolla, tú eliges, pero también puedes elegir, entre tortilla de patata con chistorra, queso de rulo, zarangollo, morcilla, chorizo picante, bueno, un montón de variedades que Chiqui, bueno, pues se le ocurre a él meter ahí en medio de la tortilla de patatas y en variedad de sabores para que disfrutes el que más te apetezca en el día de hoy. Y todo por solo 1,50, sí, 1,50 € te va a costar un pedazo de bocata. Yo digo siempre que merece la pena acercarse, aunque sea hacerse un café y ver la barra que tiene de esas tortillas de patatas, que me pregunto cómo le da la vuelta a esos pedazos de tortilla de patatas, Pues imagínate el bocata que te llevas por solo 1,50. Pero además, si en vez de tomártelo allí lo que quieres es llevártelo, pues para llevar tienes bocadillo de tortilla para llevar, incluido bote de bebida, por 2,50. Y esto solo ocurre los jueves y solo ocurre en Adarve Tetería Gastrobar, la calle Mayor del Raval número 4. Es el lugar donde está situado esta tetería. Tetería Darbe Gastrobar. Y es que ya sabes, en cualquier momento del día es bueno pasar por la tetería. Hola Murcia, ¿qué nos dice? Hola, espérate que se me ha ido el mensaje. El Murcia que nos escribe y nos cuenta simplemente hola entre amigos. Buen día a todos y a todas, José también nos dice, hola Rosa guapa, buenos días. Hay a full gas hoy, ¿no? Yo te digo que creo que sí. Eso no lo tengo muy claro, porque sabes que a veces va tan liado que llega muy justito de tiempo. De momento vamos a darle el beneficio de la duda a JJ Simón, que todavía son las 12:27, 28 ya, minutos. Tiene como un par de minutitos. Ya puede correr o darle pedaladas a la bici, pues lo más rápida que pueda, Mientras, ¿qué te parece si escuchamos al gran Stevie Wonder en este Bad Time Lover? Bye.

swag. No, too strong. Bueno, todo un clásico del gran Benny King, ahora en la voz de Prince Royce, que bueno, no ha hecho una mala versión, ¿eh? Me gusta a mí el tema que ha hecho así, de bachata, diría yo, ¿no? Es una bachatita que se ha marcado pues con este Stand By Me. No es una bachata lo que viene a continuación, pero se llama bolero. Tampoco es un bolero, vaya. Vamos a recordar buena música de antaño con Fancy y este bolero. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. All my life and the hereafter, I've never seen one like you. You're a knife, sharp and deadly, and it's me that you've cut into. But I don't mind.

Estamos a 8 minutos tan solo de alcanzar la una. Tengo que decir que acabo de acordarme. JJ Simoña me avisó la semana pasada que era muy posible que hoy no pudiera venir, está de viaje y bueno, pues al no ponernos en contacto durante toda la semana yo he dado por hecho que hoy venía. Así que fallo mío, ¿vale? Vamos con esas ofertas de empleo para este día 23 de enero de 2019 y toma nota porque hace falta monitor o monitora de ocio con disponibilidad de lunes a domingo. Se valorará experiencia con niños y también el nivel de patinaje. Hay que mandar un currículum, o tu currículum mejor dicho, a tpvhielo@elchefitnessclub.es. tpvhielo@elchefitnessclub.es. También se necesita montador de muebles con experiencia y carpintero en el 664 24 25 37. Fábrica de calzado precisa, pegador para la mecánica, también lijador, montadores a mano, colero y comodín para la mecánica. Todo esto en el 965 03 39 44. Empresa de calzado en Torrellano precisa una aparadora rebajadora en el 627 69 10 03. Hace falta chicas para la envasa en el 674 42 18 45. Fábrica de vulcanizado necesita mozo de almacén en el 965 68 54 49. Se necesita pegador de suelas en el 687 49 03 34 y por último fábrica de calzado precisa envasadoras en el 637 25 96 44. Bueno, pues hasta aquí han sido las ofertas de empleo que tenemos para este día. Ya sabes que las vas a encontrar todas puntualmente actualizadas a eso de las, a partir de la una de la tarde en teleelch.es. Solo tienes que clicar en ofertas de empleo. No solo están las ofertas, sino también las demandas. Bueno, que nos dice José que JJ Simán se debe de haber quedado atrapado en la nieve. Espero que no. Fallo mío, ya lo he dicho. No sé por qué, me acabo de acordar de que algo hablamos, de que posiblemente esta semana no podría estar aquí porque tenía un viaje programado. Así que me voy a echar esta semana, pero solo esta semana, me echo yo las culpas. Bueno, pues nada, estamos a solo 5 minutos y alcanzamos ya la una de la tarde. Sabes que llegan los servicios informativos de esta casa, seguido por Elche en Punta, con Paco Gómez, bueno, que nos ha dado, como dice Begoña, una pincelada a brocha gorda de lo que ocurrió ayer en el partido de Copa. No pudo ser, qué cerquita lo tuvimos. Pero bueno, contentos también por el Elche Club de Fútbol, que lo hizo fantásticamente bien, y es de elogiar también el trabajo realizado, ¿eh? A centrarse en la Liga, como dice Paco Gómez. Todo eso y más seguramente te va a contar en Elche en Punta, la redifusión de esos programas, creo que un par de veces, ¿vale? Y la programación local vuelve mañana a las 7 de la mañana con Antonio Bazán, ya lo sabes, es el despertador de Elche, se llama Elche Bon Día. Ahí empieza la programación desde aquí, desde nuestra ciudad, que es lo que nos gusta, hacer radio desde aquí. Que tengas un feliz día y mañana viernes, qué mejor. Ya sabes, llegará Jaime Ruiz para contarnos todo lo que tiene que ver con tecnología informática y curiosidades sobre eso. Y después, DJ Randall nos pinchará el mejor Dance Remember de los 90-2000. Hasta mañana, te quedas con The Farm. Train. together now. In no man's land, together. Together now, all together.